¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder encontrarnos una vez más. Bienvenidos al programa Código Abierto, el programa juvenil, el programa donde compartimos, hablamos lo que pensamos, pero también navegamos a través de la palabra de Dios. Así que quiero saludarte a ti que nos escuchas, que nos estás viendo a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube, a ti que nos estás siguiendo a través de TV Nuevo Tiempo. Amigo, bienvenido a este programa. A ustedes, amigos de Perú, ¿cómo están los peruanos? ¿Están bien? ¿Cómo están los ecuatorianos? Comenten allí. Queremos saber de qué país ustedes nos están escribiendo. Qué bueno conectarnos en este programa especial. Durante esta temporada estamos viendo el tema de testificar del amor de Dios. La lección anterior estuvimos hablando acerca de las innumerables posibilidades que tenemos de testificar, de compartir nuestra creencia, nuestra fe, nuestros principios. Además, hoy en este programa estaremos viendo el poder de la palabra de Dios. Y queremos invitarlos a ustedes, ¿cómo es que al compartir la palabra, al compartir lo que creemos, podemos cumplir un propósito muy, muy bueno? Pero también es necesario saber qué es lo que contiene la Biblia, cuáles son sus principios, cuál es el poder que está dentro de ella. Así que los invitamos a navegar junto con nosotros y con nuestros invitados. Y quiero dar la bienvenida a Yesid. Yesid, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Código Abierto. Muchas gracias, pastor. Me siento muy alegre, muy honrado nuevamente para poder acompañarles un programa más. Estuvimos anteriormente en la lección número 1 y pues ahora vamos a continuar con la lección número 7. Y qué bueno tenerlos una vez más aquí en nuestro programa. Realmente es una alegría. Yesid, ya no es tu primera vez. Ahora ya es tu segunda vez en Código Abierto y esperamos tenerte también en otros programas. Vanessa, bienvenida a Código Abierto. Qué bueno tenerte una vez más. Una alegría grande poder estar nuevamente, poder pasar esta hermosa lección, porque sinceramente este trimestre tiene varias enseñanzas muy hermosas para compartir. ¿Te podemos encontrar en Facebook, en Instagram? ¿Dónde te pueden encontrar las personas que te están mirando en este momento? Sí, te pueden encontrar en Facebook. Soy como Vanessa Aguilar. Muy bien, Vanessa Aguilar. Excelente. Yesid, ¿cómo te encontramos? Yesid Laime. Yesid Laime. Sí, es difícil de escribir. Yesid Laime. Mi nombre es un poco extraño, pero estoy con Yesid Laime. Muy bien, excelente. Ahí tú puedes subir también las publicaciones de Código Abierto para que los demás también se identifiquen que has estado participando de este programa. Y también está con nosotros ya un amigo, una persona que ha estado acompañándonos ya en anteriores programas de Código Abierto. Elías, gracias por acompañarnos. No, una vez más, gracias a ustedes por la invitación, gracias por poder compartir con los jóvenes las grandes lecciones que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Amigos, una vez más, vayan a tomar sus Biblias, vamos a navegar a través de la palabra de Dios, pero recuerden que en los comentarios vamos a tener desafíos y ustedes pueden cumplirlos. Estén conectados al programa porque después estaremos viendo cómo podemos trabajar y hablar acerca del amor de Dios. En esta temporada estamos hablando acerca de la testificación, hablar a los amigos acerca de Jesús. ¡Qué maravilloso tema! Bueno, dentro de las actividades que realizamos como jóvenes, como cristianos, están los campamentos. ¿Qué campamento ha marcado la vida de ustedes? ¿Elías? Sí, yo tengo una experiencia muy hermosa con los campamentos. Yo defino a mi familia como una familia campamentera. Ajá. Pero el campamento que me ha marcado mucho es cuando yo más o menos tendría unos 14, 15 años, que fue cuando conocí el Club de Conquistadores dentro de la Iglesia Adventista, que es un formato acerca de aventuras para los jovencitos de esa edad. Interesante. Entonces, por primera vez iba a participar en un campamento de 2 noches, ¿no? Y una de las cosas que me gustó mucho es hacer rapel, ¿no? Entonces, yo quedé impresionado, paso comando, yo quedé fascinado con eso. Yo creo que de los campamentos es lo que me marcó. Y de ahí en adelante hasta ahora, me hablan de campamento y... De campamento en campamento hasta el último campamento. Exacto. Ok. Vanessa, ¿cuál ha sido el campamento que ha marcado tu vida? Bueno, entre los campamentos, que uno que me marcó más es que fuimos una vez con aventureros con los líderes a Coroico. ¿Ya? Entonces, ahí los líderes no teníamos que estar a cabeza y organizar. Okay. Entonces teníamos que estar el jefe de piso, había que a la hora, a veces ni dormíamos los primeros días. Y prácticamente una maratón en general para nosotros como líderes. Pero, ¿saben? Lo gratificante ahí, lo hermoso fue que cuando terminaba el campamento después de 3 días, ahí se acercaba familias, mamás y algunas que me motivó mucho es que así con lágrimas me dijo, muy hermoso, yo tenía un poco de problemas en familia con mi esposo, mi hija, pero se animó a venir mi esposo por primera vez y él no es cristiano, no es adventista. Y realmente que le gustó, me dijo, y estuvo una familia feliz, y fue una, pero varias familias quedaron felices, y vemos excelente. Que como líderes, que todo el sacrificio, como organizamos todo, verá que tiene frutos. Así es. Yesid, ¿cuál ha sido ese campamento inolvidable? Bueno, siempre el primer campamento que tuve. Yo tuve el primer campamento a mis 17 años, hace 2 años. Era el primer campamento que tuve y también justamente estaba de director de JA. Nunca había ido a un campamento y yo, ok, ¿y ahora qué hago? Porque había que contratar lo que es el bus, los jóvenes y todo eso. Pero al final fue una bendición. Los campamentos son maravillosos. Hay muchas actividades, juegos sociales. Lo más importante es la consagración. Te apegas mucho a Dios. Hacen en la mañana los cultos. Hay culto en la mañana, en la noche. Es una experiencia fantástica. Yo creo que hay algo que marca los campamentos siempre. Ahora se me vino a la mente, ¿no? Un campamento sin lluvia. No, fue un buen campamento. Tiene que llover. Tiene que llover. Hay que mojarse. Eso es inolvidable, ¿no? Excelente. Sí. ¿Ustedes quieren participar de campamentos? ¿Ustedes quieren saber qué actividades más realizan los jóvenes adventistas? Ingresen a la página encuentreunaiglesia.com y ustedes van a poder saber cuál es la iglesia adventista más cercana a su domicilio. Con gusto lo atenderemos y te abrazaremos. Vamos a orar para poder iniciar el estudio de nuestra lección. Oremos. Querido Dios, una vez más nos dirigimos a ti en búsqueda de sabiduría. Nosotros queremos navegar a través de la palabra de Dios, pero no queremos finalizar vacíos. Queremos estar llenos de tu palabra, pero también con la sabiduría y las ideas de cómo poder testificar con otras personas acerca de tu palabra. Guíanos en este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, vamos a conectarnos en este momento con el pastor Eber Piñeiro porque él nos va a dar el preámbulo, el marco histórico de este tema tan importante que tiene que ver con compartir la palabra. ¿Cómo están, amigos? Espero que todos estén bien con la bendición de Dios. Y si algo no está completamente ajustado, pide a Dios que te dé la paciencia para esperar el momento oportuno de su respuesta, la cual estoy seguro que será lo mejor para ti. Esta semana analizaremos el fascinante tema de compartir la palabra. Muchos estudian la palabra de Dios, pero no llegan a comprender su mensaje principal. Correctamente entendida, cada enseñanza de la Biblia refleja la belleza del carácter de Jesús. Cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos la razón y que la otra persona está equivocada. Es más bien revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos. La Biblia no es simplemente un manual de tareas sobre cómo construir una vida cristiana. Es la palabra viviente de Dios. Ella transforma nuestra vida. Así que, en el estudio de esta semana, exploraremos el poder transformador de la palabra de Dios. Estudiaremos símbolos de la palabra como luz, fuego, martillo, semilla y pan. Estas imágenes variadas tienen una cosa en común: revelan el poder de la palabra de Dios para cambiar nuestra vida. Cuando compartes la palabra de Dios con las personas que están en tu esfera de influencia, es como la luz que las guía a través de los valles oscuros de su vida. Es como un fuego que arde dentro de su alma. Es como un martillo que rompe sus corazones duros. Es como una semilla que silenciosamente crece y produce los frutos del Espíritu en su vida. Es como el pan que alimenta su hambre espiritual. Así que esta semana descubriremos ese poder transformador de la palabra de Dios. El pastor Rolly y su equipo ya están esperándonos para compartir este trascendental tema. Así que te invito para que sigas con nosotros. Gracias, Pastor Eber, por darnos toda esa información. Y en este momento vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo sé que ustedes ahí tienen en sus manos unas tarjetas que recuerdan. Bueno, tarjetas se reparten o se regalan en diferentes momentos del año. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Día de la Amistad. Bueno, yo quiero que mientras ustedes van mirando esta tarjeta, quiero que me cuenten cuál ha sido la tarjeta más linda que han recibido, que les marcó así. Pastor Elías, ¿tú te acuerdas cuál ha sido la tarjeta más bonita, la que más te ha gustado? Bueno, normalmente los varones somos los que regalamos tarjetas. Es, ¿no?, verdad. A las señoritas. ¿Puedes decir también cuál ha sido la tarjeta más cara, más elaborada, más que ha regalado? Bueno, no soy de comprar tarjetas, sino más bien, bueno, no era porque cuando estaba enamorando me gustaba hacerlas. Ah, interesante. ¿No? Entonces, tal vez la tarjeta que yo recuerdo que le regalé a la que ahora es mi esposa, la hice como un pergamino, yo mismo quemé un poquito las puntas, todo lo demás, le di ahí el toque. Un tiempo que estaba de moda, ¿no? Quemar el papel como para que dé esos, un tiempo esos había, efectos. Estaba la moda hacer eso. Pero la tarjeta que a mí me encantó, la recibí en un Día de los Amigos, y infelizmente ahora puedo decir que ese amigo no está ya con vida. Entonces solo decía una cosa: feliz Día de la Amistad, nada más. Pero me encantó porque me la dio mi mejor amigo, vamos a decir, ¿no? Wow. Entonces es raro que entre varones nos regalemos tarjetas, podrían decir, pero él lo hizo y a mí me encantó, ¿no? Entonces tal vez es la que más recuerdo ahora, ¿no? Qué lindo. Vanessa, yo creo que tú sí recibiste, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál ha sido la tarjeta así más inolvidable que has recibido? Bueno, pastor, en las tarjetas así que he recibido, siempre hay las especiales y en sí todas, bueno, en el que en ese entonces era mi novio, ahora mi esposo, pues las tarjetas que él me daba, las cartas, siempre yo tengo así guardaditas y bonitas en la cajita y cada uno muy especial porque está bien decoradito y como dice el pastor, a veces es difícil, ¿no?, que lo puedan, y él lo hacía con sus detalles y muy hermoso y lo sigo guardando y lo voy a seguir teniendo. Yo quiero felicitar al pastor Elías, también aprovechar a felicitar a tu esposo. Sí, por también esos mandarle detalles. Saludos a mi esposo. No hay muchos así, ¿no? Yo les puedo decir que no me he animado a hacer una tarjeta con mi propia mano, no soy muy creativo, pero hice otro tipo de cosas. Pero qué lindos detalles. Son detalles que marcan, ¿no?, lo que está, cómo se hizo, el mensaje que está dentro de él. Jessy, ¿alguna tarjeta que te haya marcado? Como el pastor dice, nosotros no recibimos muchas tarjetas, ¿no? Y creo que quizá fue una de las únicas tarjetas que recibí, pero fue una tarjeta grande, tipo que, como el tamaño de una cartulina. Igual fue hecha por una amiga, bueno, que no conocía, esa fue la sorpresa. Su amiga secreta. Que me la dio sin conocerme y yo era de, ¿qué? Interesante. Y me sentí muy, muy feliz, ¿no? Siempre cuando te sientes querido, amado por alguien, te hace sentir feliz y contento. Voy a rescatar lo que dijo Jessy, que tiene que ver con el cómo me sentí, ¿no? Porque era una carta dirigida, era una tarjeta dirigida para ti, ¿no? Hay algo ahora que se está poniendo de moda, y sé que mientras ustedes estaban hablando, capaz muchos de estos de la nueva generación dijeron, ¿qué? Eso ya no se hace ahora, ¿no? Porque ahora todo es por WhatsApp, ¿no? Sí, ahora enviamos mensajes digitales. Ahora enviamos mensajes masivos. Eso quería preguntarles. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre hacer algo con tus propias manos, en hacer algo dirigido a alguien, que, por ejemplo, colocar en el Facebook es el cumpleaños de Elías y coloca allí feliz cumpleaños? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que también los detalles, el tiempo que le ha causado hacer, ¿no?, el tiempo que ha puesto, la creatividad, eso es, se puede valorar mucho. Ahí puedes ver cuánto tiempo le ha costado hacer la tarjeta. Con cuánto cariño lo hizo. Exactamente. Con cuánto amor lo hizo. Exacto. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar eso en las tarjetas, ¿no?, que va dirigido a alguien, ¿no?, que no es algo que se lo hizo como un mensaje de difusión masivo, ¿no?, o copiar, pegar? ¿Cómo podríamos compararlo eso con la Biblia? ¿Por qué es tan especial la palabra de Dios? ¿Qué opinan? Bueno, yo acababa de mencionar esas palabras, ¿no?, con cuánto amor se hizo, ¿no? Y si esta es la palabra de Dios, entonces nosotros podemos ver con cuánto amor, con cuánta dedicación y cuánto tiempo dedicó, ¿no?, Dios, ¿no?, para poder transmitir su palabra en esto que ahora nosotros tenemos en un compendio, ¿verdad?, en un libro llamado la Santa Biblia. Un periodo de 4,000 años, 40 autores. Exacto. Que vivieron, nunca se conocieron muchos de ellos, pero parece que tienen una sola unidad. Y Exacto. Hay una autora llamada Elena de White que dice que de principio a final hay un solo mensaje, ¿no? El amor de Dios por nosotros. O sea, es una serie de tarjetitas de amor para el joven decir, yo te amo, no desistas, yo estoy contigo. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Se puede usar la Biblia de manera equivocada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede usar? Porque son tarjetas de amor. O sea, si es una tarjeta de amor y si a todos ustedes les ha gustado hacer o recibir tarjetas de cariño, de amistad, de amor, ¿por qué es que muchas veces la Biblia, en vez de convertirse en una tarjeta de amor, termina convirtiéndose como que en una espada, ¿no? Que en vez de acercar a las personas, termina ahuyentándolas? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra de Dios es santa, es sagrada, y a veces hay que tener mucho cuidado, porque a veces como jóvenes, en el lugar donde estemos, en la universidad, en diferentes lugares, no va a faltar que nos topemos o nos encontremos con personas que tal vez no creen o es de diferente denominación o nada, digamos. Entonces, a veces una vez me tocó a mí y me dijo, te invito tal día y podamos hablar juntos de ese tema, ¿sí? Es como debate queriendo abrir, entonces. Debate teológico, entonces, y un amigo me dice, sí, Vane, ve, te acompañamos, y tú, sí. Entonces, no, la Biblia es sagrada, la Biblia es santa, no, hay que tener mucho cuidado en querer llevar esto como una espada, pero solamente para afrontar. Esto es para dar esperanza a la palabra de Dios y no para usarla de otra manera. Así es, pastor. A mí también me recuerda justamente en algo que ya sucedió, ¿no? Uh-huh. Había una época en la que la Iglesia Católica perseguía a los cristianos y perseguía llevando la Biblia en la mano. Uh-huh. Ellos tomaban de fuente referente la Biblia, se basaban en eso. Entonces sí se puede usar, pero no se debe hacerlo. Okay. Pastor Elías, ¿cómo podemos complementar eso, no? ¿Se puede usar entonces la Biblia de manera equivocada? Sí, debemos tener cuidado cuando agarramos la palabra de Dios, ¿no? Porque, como ustedes lo decían, Vanessa, Yesid, ¿podríamos hacer decir a la palabra de Dios lo que realmente no dice? Interesante. Como pastor, ¿no?, hemos pasado 5 años en la Facultad de Teología y sabemos que podríamos hacer decir a la palabra de Dios lo que realmente no quiere decir. Entonces, Yesid decía, debemos tener cuidado, ¿no? Solo un ejemplo, por ejemplo, ahí está aquí en la lección que vamos a compartir ahora, en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces yo puedo hacer decir a la Biblia, ¿no?, que solo estudiando la Biblia vas a ganar la vida eterna. Pero en realidad lo que la palabra de Dios está queriendo mostrarnos es el testimonio de Jesús. Correcto. Entonces, puedo hacer decir a la Biblia lo que no dice. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Después de la pausa estaremos viendo más de este contenido. Dijimos que la Biblia no puede ser usada como una espada, pero hay versículos que dicen que la Biblia es una espada. Entonces vamos a responder al final cómo conciliamos estas ideas. Así que los invitamos a que no se desconecten, porque después de estos consejos continuamos con su programa Código Abierto. retornamos con Código Abierto. Bienvenido para ti que estás ingresando a este programa. Y antes de continuar con nuestro contenido, quiero mencionarte que tienes la oportunidad de estudiar la Biblia con nosotros, con el curso Enseñanzas de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca del dinero? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca del matrimonio? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca de la muerte? Este y otros temas son desarrollados en este estudio que es totalmente gratuito. ¿Quieres obtenerlo? Hazlo de manera gratuita ingresando a nuestro sitio estudielabiblia.com. Pero además puedes estudiar este material desde tu WhatsApp. ¿Cómo lo haces? Ingresando al sitio que aparece en tu pantalla, adv.st/estudiar la Biblia. Comienza a estudiar la Biblia con nosotros ya mismo. Muy bien, amigos, estábamos hablando acerca de cómo hay que usar la palabra de Dios. Hay que usarla como unas tarjetitas de mensajes de esperanza y de amor hacia las personas. Pero también no hay que usarlas para demostrar que tenemos la razón, ¿no? No es ese el fin, sino para mostrar a Jesús. Sin embargo, la Biblia también utiliza ciertos símbolos que describen lo que es la palabra de Dios. Así que yo quiero que ustedes puedan compartirme qué símbolos se usan para describir a la Santa Biblia. Bueno, pastor, aquí tenemos justamente en Salmos capítulo 119, versículo 105, es un texto muy conocido, ¿no? Uh-huh. El que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara. ¿Por qué lámpara? ¿Por qué una lumbrera? Porque ilumina el camino que tú tienes, el camino que tenemos en esta vida. Imagínate que esta vida es un camino, y un camino oscuro es difícil de recorrer. Pero si tú tienes a la palabra de Dios junto contigo, va a ser muy fácil para ti seguir adelante. Incluso porque el personaje central de la Biblia, que es Jesús, dijo, no, yo soy la luz del mundo. Él está para iluminar a las personas que sienten que su día puede estar con un sol radiante, pero al mismo tiempo se sienten en soledad, se sienten en oscuridad. Por eso la palabra de Dios es la luz, ¿no? Es una lumbrera para alumbrar el camino que una persona siente que es difícil transitar. ¿Qué otros símbolos encontramos? Otro símbolo que también podemos encontrar está en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, dice, es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. El fuego se refiere a que, así como el fuego puede hacer los cenizas, lo que es a todo lo que es el pecado, el mal. ¿Y por qué como un martillo? Porque nos habla que así de fuerte, a veces tenemos personas, conocemos, que tienen el corazón tan duro, así como una piedra, y decimos, ese no se va a ablandar nunca, nunca va a aceptar. Pero dice que acá está comparado que esta Biblia puede ser tan fuerte, así como un martillo, que ese corazón puede volverlo tan blando y suave que pueda aceptar ahí en su corazón a Dios. Jessy, ¿tú has visto alguna experiencia así donde la Biblia ha sido como un martillo que quebró el corazón más duro? Claro, quizá mi vida sea una experiencia de todo eso, ¿no? Yo estudié en un colegio adventista toda mi vida. Pero mi familia no es adventista, mi papá, mi mamá, nadie. Incluso mis hermanas bailan algunas veces en fiestas del Gran Poder. Y yo creo que... Esas son fiestas folclóricas, ¿no? Folclóricas, okay. Grandes, organizadas allá en La Paz. Y pues yo siempre estaba inmiscuido en eso, de lo que es el catolicismo. Yo me creía en el colegio ateo. Yo siempre estaba contradiciendo al capellán y todo eso. Interesante. Pero luego uno se da dando cuenta. Y no solamente por fe, por amor o solo por creer a ciegas, sino que tú puedes investigar bien, leer la profecía, Daniel, Apocalipsis, todo tiene un sentido. Cuando tú te basas en la Biblia, tu vida tiene un propósito. Hay un porqué de dónde estás viniendo y hacia dónde vas a ir. Si Dios no existiría, tú te preguntarías, bueno, yo soy parte del Big Bang, pero que seas parte del Big Bang, que el Big Bang te haya creado, no tiene sentido porque no tienes un propósito en esta vida. Pero si tú aceptas que Dios te ha creado, tienes un propósito y un fin. Y ese algún día estar ahí en el reino de los cielos. ¡Wow! Gracias por compartirnos tu testimonio. Y sin duda que en tu vida, la palabra de Dios fue como lo dice Jeremías, ¿no? Fue con un martillo, ¿no? Que rompe a veces las creencias más fuertes, las personas parece que aquellas que no se van a convertir con nada, pero la palabra de Dios tiene ese poder. ¿Qué otros símbolos encontramos de la Biblia, Pastor Elías? Bueno, Loli, me gusta los símbolos que estamos encontrando. ¿No? Yo tengo aquí en Mateo 4:4 a Jesús hablando y diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? La palabra de Dios siendo el pan. Jesús mismo dijo, no, yo soy el pan de vida. Entonces, el pan, nosotros sabemos, nos alimenta, nos nutre, ¿no? Entonces nos da fortaleza, nos quita el hambre de la necesidad de otras cosas, Jesús siendo el pan de vida, ¿no? Nosotros podemos ver también ahí en Lucas capítulo 8 versículo 11, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, uh-huh. Otro símbolo para la palabra de Dios, ¿no? La semilla. ¿Qué hace la semilla cuando nosotros la plantamos? Irrumpe sobre la tierra, ¿no? Quiebra toda la tierra y sale y crece y da un buen árbol. Y de algo inanimado. Exacto. Sale un ser vivo, ¿no? Una planta genera vida. Eso, entonces miren lo que podemos lograr al estudiar la palabra de Dios, ¿no? El poder de la palabra de Dios puede dar nueva vida, ¿no? A lo que aparentemente está perdido para algunos. Y hay gente que en este momento se siente muerta espiritualmente, ¿no? Está caminando, está vivo porque funcionan todos el organismo, pero el organismo espiritual murió hace tiempo, se sienten vacíos, ¿no? Y qué lindo saber que la palabra de Dios alimenta y además da vida. Exacto. Quiero que ustedes me puedan compartir algún versículo, algún texto de la Biblia que ha marcado sus vidas, que los reconfortó, que llegó capaz en un momento ideal donde ustedes necesitaban alguna palabra. Porque la palabra de Dios es lámpara, es fuego, es martillo, es semilla, es pan, ¿no? Pero ¿y en la vida de ustedes cómo fue la palabra de Dios? ¿Hay algún versículo que los caracterice, que ha marcado sus vidas? Bueno, sí, la verdad que la palabra de Dios, ahí podemos encontrar promesas que nos puede guiar. Y en mí tengo un versículo muy especial que se encuentra en Proverbios, capítulo 19, versículo 21, que dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, mas el propósito del Señor prevalecerá. Y eso me ha reconfortado mucho porque en varias situaciones de nuestra vida y más, a veces llegamos en preocupaciones, problemas, decimos, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué va a ser? Y a veces nosotros como humanos planificamos todo, pero Dios tiene todo bajo control y así abre puertas, nos abre y nos guía. Dios tiene sus propósitos. Qué lindo el versículo que acabas de mencionar. Pastor Elías. Sí, como dice Vanessa, todos tenemos algún versículo en la Biblia que cuando estamos tristes, estamos desanimados, nos motiva, ¿no? Yo encontré esa motivación bíblica en Isaías 41:10. No, yo la tengo aquí ahora abierta en la palabra, sí, de Dios. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto me motiva a seguir adelante y me da la seguridad, bueno, de que aunque yo a veces me alejo de Dios, Él nunca se ha alejado de mí. Qué lindo es el amor de Dios, ¿no? Y su palabra, realmente Isaías 41:10, Proverbios son una tarjeta de aliento para nosotros, ¿no? Que nos dicen, amigo, yo te amo, yo te quiero, yo te voy a sustentar. Y antes que tus planes, mis propósitos son mucho mejores. Exacto. Yesid, ¿cuál es el que a ti te caracteriza, te ha marcado? Así es, pastor. Como decía, la palabra de Dios es como una carta. Es como que si Dios te estuviera hablando, te estuviera escribiendo mediante la Biblia, ¿no? Yo encontré este versículo en un momento en el cual yo me sentía solo. Quizás sentía que nadie me quería, que mi vida no tenía sentido. Y pues estaba ahí buscando en la Biblia y quizás sea por casualidad, no creo. Creo que era un propósito divino que yo abrí. Y justamente caí en ese versículo que es Josué 1.5, el cual dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Wow. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es lo que Dios te está diciendo a ti ahora mismo. Wow, qué lindo. Capaz hasta podemos cortar el programa acá porque ya Jessy dio así. Realmente ese versículo es muy lindo, ¿no? Y realmente llegó en un momento donde estabas desanimado, ¿no? Yo no acostumbro, hago que ustedes participen, ¿no? Pero quiero compartir mi texto favorito también. Este que dice, aunque padre y madre me abandonen, aún así el Señor estará conmigo, ¿no? El Señor no me abandonará. ¿Por qué esto en mi vida fue, marcó? Porque yo vengo de un hogar adoptado y hay versículos como este que en el caso mío me marcan, ¿no? Hablan un poco de mi vida. ¿Ustedes creen que las personas necesitan saber acerca de la palabra de Dios? No solamente creo que es porque es la palabra de Dios simplemente, no, sino que hay un mensaje específico para cada situación que las personas están viviendo. Pero además de ello, la Biblia tiene un poder que es el poder creador, ¿no? Y me gustaría que ustedes pudieran hablarme un poco acerca de eso, del poder creador de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios tiene ese poder con su palabra y cómo eso lo podemos aplicar con la Biblia? Voy a pedirles por favor que me acompañen, Yesid, leyendo Hebreos capítulo 1 y versículo 1 al 3. Y voy a pedirle a Vanessa Hebreos 4, 12, por favor. Y Pastor Elías, me gustaría ahí que nos puedas, junto de estos versículos, ahí nos puedas aportar cómo es que la Biblia tiene ese poder de crear. Ya vimos que es martillo, espada, ¿no? Pan. Ahora vamos a ver cómo es ese poder creador de la palabra de Dios. Perfecto, no hay problema. Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo de 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el que sustenta las cosas con su palabra. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12, por favor. La palabra dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, ahora unamos estos dos versículos. Por un lado nos muestra el poder de la palabra de Jesús, pero también Vanessa nos habla del poder de la palabra de Dios. ¿Cómo conectamos esas dos cosas, Pastor Elías? Bueno, el poder de la palabra, me quedo con esa, okay, con esa pequeña frase. Miren, el poder de la palabra para crear, el poder de la palabra para recrear, el poder de la palabra para reavivar. Solo que yo quiero ir con ustedes a un texto que está en el principio de nuestras Biblias, okay, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque ahí nosotros también vamos a encontrar el poder de la palabra. Porque ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Que tiene que ver con crear por medio de la palabra, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, y aquí está en nuestra lección para los que estamos estudiando, hay algo interesante aquí. En este texto que yo acabo de leer, ¿no? En el principio creó, el hecho de crear, ¿no? Viene de, nosotros sabemos que la Biblia fue escrita en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Sí. Génesis 1:1 está en hebreo. Y permítanme decir una pequeña frase en hebreo, ¿no? Bereshit barach Elohim, que es lo que está en Génesis 1:1. Bereshit barach Elohim. Nos interesa la palabra barach, que es crear, creador, creó. Elohim es Dios, sabemos eso. Es interesante que la palabra barach, que es un verbo, ¿no?, siempre va a ir al lado del nombre de Dios, de Elohim. Que o es sea, el no se aplica a otras, a no otras personas. Exacto, quería decir eso. No se aplica a otra manera, a otra forma, solo que cuando va acompañado de Dios para crear, ¿no? O sea, el poder de su palabra, ¿no?, para crear, para hacer las cosas. Entonces, el poder de la palabra de Dios no es un simple comentario, no es una simple cosa de que... Y Dios dijo... ¿no? Mm. Su palabra tiene el poder de crear, de hacer las cosas nuevas, de modificar, podríamos decir, algo que está mal. En el principio, ¿cómo estaban los cielos y la tierra? Todo un desastre, todo desordenado. Y Dios ordenó. Entonces, el poder de la palabra de Dios puede ordenar, puede crear, puede hacer una nueva vida, ¿verdad? De una persona. Jessy, creo que quería decir algo y... Sí, pastor. Justamente ahí, como dice, ¿no? Dios tiene el poder de crear, creó el universo y también tiene el poder de crear esperanza en tu vida. Tiene ese Amén. Poder de crear esa paz que solo puedes encontrarla en Él. Jessy está todo un pastor. ¿Verdad? Sí. Realmente es así, ¿no? Porque si Dios creó, por ejemplo, estaban hablando acerca de la creación y dijo Dios sea la luz y no fue que pasó 1000 años para que sea la luz. En ese mismo momento fue la luz. Fue la luz. Ese es el poder del cual nos estás hablando, Pastor Elías, de que Dios puede crear ese baraj de la nada, ¿no? De algo que no existe. Y me gusta lo que Jesse también aplicó. Así como Dios creó algo de la nada, hoy Dios puede crear en nosotros algo que tal vez no existe, que puede ser la esperanza, que puede ser amor, que puede ser, no sé, en este momento alguien está con una deuda terrible. Bueno, ese Dios creador, ese Dios que aparte de crear, nos dejó su palabra, tiene el poder para recrear la vida de una persona que se siente destruida. Rolly, aplicando en la vida de Yesid, yo escuché en un momento, hace un rato acá, en nuestro programa, que él dijo que era ateo, ¿no? En el colegio. Se consideraba ateo. O sea, no creía en nada, vamos a decir. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en él ahora, no? Lo recreó. Lo recreó, una nueva persona. Tanto que ahora él decidió hasta prepararse para servirle a Dios, ¿no? Muy bien, Jesse, gracias por tu testimonio. Y Pastor Elías, gracias también por ese aporte. ¿Qué beneficios hay ahora en cuanto a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuáles son los beneficios que yo encuentro? ¿En qué me ayuda estudiar la palabra de Dios? En sí tiene muchos beneficios que te va a hacer como persona. En sí, primero, como ahí hablaba el Pastor Elías, de que Dios con tanto amor ha creado a todo el universo, puede también nosotros transformar nuestras vidas. Puede formar nuestro carácter. Acá nos muestra cómo ser pacientes, cómo amar a nuestro prójimo mismo, cómo hasta poder noviar, cómo estar en nuestra familia, con los hijos y más. Y así es todo un manual, para mí un manual de vida que en sí te puede ayudar a ti mucho en momentos tristes o de felicidad. Si tú pones toda tu fe y tu esperanza ahí, vas a encontrar respuestas grandes. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye, pero hay una palabra allí que dice redarguir. Siempre me pregunté qué significa esta palabra. Y después de la pausa vamos a saber, usted también, sé que ya leyó ese versículo y ya se preguntó qué significa redarguir. Bueno, después de estos consejos vamos a continuar y vamos a responder esa pregunta. Así que los invitamos a que continúen en sintonía de Nuevo Tiempo. Continuamos con el programa Código Abierto. Recuerden que en este programa estamos hablando acerca de compartir la palabra de Dios. Pero antes de compartirla, es necesario saber cuál es el poder de su palabra, cuál es la importancia y cuáles son los símbolos, qué es lo que la Biblia puede hacer en la vida de una persona. Un versículo que lo hemos leído muchas veces es 2 Timoteo 3:16, que nos dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esos son los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Pero ¿qué es redarguir? Pastor Elías, por favor, sáquenos de la duda. Muy bien. Miren que la palabra de Dios es muy útil, ¿no?, para enseñar, para redarguir. Redarguir en realidad es para confrontarnos, pero no de la idea en como nosotros tenemos a veces, ¿no? Para decir que estamos equivocados. No, podemos entender redarguir como una redirección. No estamos equivocados, sino más bien redireccionamos bien ahora lo que sabíamos antes. Interesante. Entonces, la palabra de Dios nos invita a eso, ¿no? A que si en algún momento de nuestra vida hemos estado estudiando la Biblia, no la hemos estado comprendiendo bien y hemos estado tomando decisiones equivocadas, vamos a decir así, ahora podemos corregirlas, ¿no?, a la luz de la misma palabra de Dios. Ok. ¿Por qué muchas veces los beneficios de la palabra de Dios no hacen un efecto en las personas a pesar que la leen? Esa es una pregunta clave, porque muchos ya han leído la Biblia y no han cambiado de actitud. ¿Cuál es la razón? Bueno, según mi punto de vista, la razón es porque tú solamente has leído y no has creído. Entonces tú tienes que realmente empezar a tomar testimonio de lo que dice y empezar a ponerlo en práctica, que sea parte de tu vida. Y de esa manera ya vas a poder ir viendo. Yo recuerdo una historia de la Biblia, del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel caminó por el desierto con una promesa de que ellos iban a la tierra prometida. Y caminaron 40 años por el desierto para entrar. Solo que, Jessy, ¿puedes leer, por favor, Hebreos 3:19? Y ahí me gustaría que nos puedas ayudar con la aplicación también, porque nos muestra un triste final de los israelitas. Así es, pastor. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahí yo tengo una pregunta, Vanessa. ¿Cómo es que una promesa hecha por Dios no termina cumpliéndose en las personas? Hay algo muy importante acá en la palabra. Como hemos dicho que la palabra es santa, es sagrada. ¿Cómo va a llegar a nosotros si no tenemos fe? Si no creemos en ese Dios, si no creemos en las promesas que está dada para nosotros. Si no tenemos fe, es muy difícil que esas promesas lleguen a nosotros. Escrito está acá. Tú tienes acá soluciones para muchos de tus problemas. Pero si tú dudas o no creemos que va a suceder así, pues prácticamente no va a funcionar. Solo van a ser escritas en papel nada más, para nosotros no va a tener un fruto. Va a ser como un mensaje de difusión, que no siento que es importante para mí. Y otra cosa, me gusta esas palabras del padre que llegó a Jesús, cuyo hijo estaba en una situación delicada, y le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, reconoció que era incrédulo, reconoció que le faltaba fe, pero Dios le ayudó en su falta de fe. Ahora, todo esto que hemos avanzado, todo esto que hemos estudiado son buenas noticias. La Biblia tiene poder, no hay duda de eso. Hay que compartirlo. Y todos tenemos momentos lindos, que noticias que hemos recibido en nuestra vida y que nos ha gustado compartirlo. Quiero que ustedes me cuenten, por favor, ¿cuál es la mejor noticia que ya han recibido hasta ahora? ¿Quién quiere comenzar? Estaba recordando ahora mientras hablaba. Yo tengo 3 hijos, 2 varones, una niña. Pero tengo que reconocer que cuando me llegó la noticia de mi hija, ¿no? O todos podrían decir: pastor, pero el varón es el que uno espera. Ya sí. Tenía el primero que era varón. Entonces la segunda tenía que ser mujer. Entonces cuando confirmamos que era mujer, entonces para mí esa fue la mejor noticia que recibí, ¿no? Voy a tener una hija, ¿no? No sé si sea por la influencia en la que yo crecí, con hermanas, más hermanas que hermanos, con mi madre, ¿no? Pero el hecho de tener una hija y que me dieran la noticia de que iba a tener una hija, y en el momento en que la vi después del nacimiento, fue la emoción más grande que yo sentí. Fue la noticia más linda que pude haber recibido. Comparto ahí la experiencia. También fue cuando nació mi hija. Una experiencia también que puedo compartir es que hace 2 años atrás, una noticia muy, muy hermosa fue que, bueno, mi papá no era adventista. Entonces hace 2 años se bautizó, se entregó, y cuando nos dijo a nosotros, no, es que siempre nos decía, cada vez que llegaba el momento del bautizo, la campaña, y más decía después, así. Entonces nosotros ya, pero seguíamos orando, hasta cuando nos dijo: mañana me voy a bautizar. Y esa palabra que nos dio, todo nos conmovió tanto con mis hermanos y más, y causó lágrimas de alegría. Es una noticia muy hermosa, esperada de años, que esperábamos de mi papá, y hasta ahora, al recordar ese momento, verá que es una gracia. Imagino que compartiste esa noticia, ¿no? Con tus amigos, a todos, porque mismo en mi distrito más sabían que yo estaba orando por mi papá, y todos los hermanos me decían: estamos orando también por tu papá, va a salir, va a pasar. Y cuando se los dije, pues todos se pusieron contentos, y así lo expandí a mi familia. Igual cuando se bautizó, igual a las redes sociales, todos decían amén, porque así es la palabra de Dios, todo se cumple. Qué lindo. Jessy, ¿cuál ha sido la mejor noticia que has recibido hasta ahora? Bueno, escuchándola, ¿no? Escuchando el testimonio de ella, justamente me hizo recordar el poder de la oración. Yo cuando era muy niño, mi mamá se enfermó. No se sabía cuál era la enfermedad que ella tenía, pero ella estaba muy mal, estaba pálida y todo. Y yo, como ya era parte de lo que es el colegio adventista, y había semanas de oración y orábamos. Y yo me puse a orar solito en mi cuarto y dije: Dios, por favor, cura a mi mamá. Cura a mi mamá. Era el único pedido que yo tenía. Y pues pasaron unos días y mi mamá se curó. Y quizá muchas veces esa sirve la felicidad más grande, cuando un milagro se cumple. Noticias buenas se comparten, ¿no? Ajá, y fue una noticia muy buena. Y entonces yo, justamente recordando esto de los milagros, hay una duda, ¿no? Que estábamos compartiendo con algunos compañeros ahí, que también sería muy bueno que la diga ahora para que podamos aprender todos. Es una pregunta que nos hacíamos: ¿los milagros ¿nos acercan o nos alejan más de Dios? Interesante. Muy bien. Yo quiero contestar tu pregunta, pero vamos a aprovechar la presencia del pastor Elías. Pastor, quiero que dediques estos minutos que nos quedan, estos dos minutos. Uno, para estos milagros que la Biblia hace por nosotros, nos pueden acercar, nos pueden alejar de Dios. Y también aprovechar, ¿no?, que la Biblia realmente tiene grandes promesas y lindas noticias, hay que compartirlas. Por favor, pastor, dedique esos minutos para hacer la conclusión de este tema. Gracias, Rolly. Miren, la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí viene lo que analizamos hace rato: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira, la palabra de Dios es para eso. Es para que con amor, con paciencia, nosotros podamos ayudar, podamos enseñar, podamos reprender, podamos exhortar. Para ayudar a otras personas a entender el amor de Dios. El poder de la palabra de Dios puede transformar cualquier vida. Puede transformar cualquier persona. Pero solo tenemos que usarla de manera correcta. ¿Por qué no pedirle a Dios hoy que nos ayude a usar su palabra de la manera correcta? Y que su Espíritu Santo, a través de nosotros, también pueda trabajar para que el poder de su palabra pueda llegar a transformar otras vidas también. Mira, vamos a escuchar estas melodías y esperamos que disfrutes. Y después de esta melodía, yo voy a hacer una oración para que el Señor pueda tocarnos para poder usar bien su palabra también. Sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. Amén, vamos ahí. De España hasta Japón, hey. De Australia al Ecuador, hey. América se unió, hey. para cantarlo. París y Nueva York, hey, San Pablo y Hong Kong, hey, El Cairo y México, hey, van a escucharlo. Después de haber disfrutado estas hermosas melodías, voy a invitarte a que puedas inclinar la cabeza, puedas cerrar los ojitos para conversar con Dios. Querido Padre, qué hermosa oportunidad hemos tenido aquí para poder abrir tu palabra, para poder descubrir el poder que tienes a través de ella. Pero Señor, queremos pedirte, por favor, que pongas en nosotros ese amor, esa necesidad, esa fe para poder compartir tu palabra con otras personas y para que ellas puedan sentir tu poder también. Querido Dios, úsanos, te lo suplicamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, llegó la hora de ponernos en acción. Bueno, ustedes ya han participado mucho, ¿no? Han compartido testimonio, noticias, bueno, pero vamos a hacer algo más. Vamos a hacer una dinámica que quiero que nuestros amigos también realicen, ¿listo? Van a imaginarse que yo acabo de perder el trabajo, ¿ok? Acabo de perder el trabajo y ustedes son mis mejores amigos. Entonces, ¿qué me dirían basados en la palabra de Dios? Un texto bíblico que así se les venga a la cabeza. Y dijimos que no tenemos que decir solo lo que pensamos, ¿no? Sino hay que aprovechar cada oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Pastor Elías, estoy sin trabajo. ¿Cuál sería el texto bíblico que usted me con el que me ayudaría? Como eres mi amigo, te abrazo primero. Ok, excelente. Te conforto y después te digo tranquilo. Estoy orando por ti y sé que Dios tiene grandes planes para ti porque su palabra dice que Dios lo controla todo. Entonces, puedes tener esperanza en Dios. Muy bien. Vanessa, perdí el trabajo. ¿Cuál sería el texto? Capaz hasta, yo sé que ya lo están buscando, pero si no lo pueden decir de memoria porque sé que tienen ahí varios textos en la cabeza. Muy bien, en sí un capítulo muy, muy hermoso que puedo resumirte es el que está en Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, que nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Aunque ande en valle de sombras o de muerte, no temeré mal alguno. Que Dios es nuestro pastor y que nunca te va a dejar. Ahora, puede que el trabajo me falte, ¿no? Pero dice que aún en los valles de sombra y de muerte Dios estará conmigo. Jessy, estoy sin trabajo, necesito ayuda. Bueno, yo me basaría en Segunda Crónicas. Aún no encuentro muy bien el versículo, pero está dedicado en ese canto que si mi pueblo orara, ¿no? Ahí es un versículo muy lindo en el cual dice que si nosotros oráramos, Dios nos perdonará, sanará nuestros males, perdonará nuestros pecados si tú decides entregar tu vida entera a Él. Muy bien, esto era una prueba, porque si ustedes se dieron cuenta, capaz no tenían el versículo allí, pero estaba aquí. Y dice que Dios habla a través de su Espíritu Santo y nos da las palabras adecuadas en el momento correcto. Bueno, queremos invitarlos a ustedes a que participen. ¿Está bien? El mismo ejemplo. ¿Saben por qué elegimos esta situación? Porque muchos en esta cuarentena que hemos pasado han quedado sin trabajo. Quiero que en los comentarios puedas colocar un versículo con el cual tú puedas animar a las personas que están pasando por esta situación. Personalmente estaré respondiendo allí, dándole un like a cada uno de los versículos que ustedes comenten en los comentarios en nuestra transmisión de Facebook o también de YouTube. Recuerden que estamos estudiando durante esta temporada, estamos hablando acerca de la testificación y estaremos hablando durante la siguiente semana un tema mucho más interesante, así que les invitamos para nuestro siguiente programa. Recuerden, estamos hablando acerca de compartir el amor de Dios con los amigos. No se desconecten de la sintonía de Nuevo Tiempo. Aquí terminamos Código Abierto, solo por ahora.